las producciones a las que vos nos tenés acostumbrados tocan los más diversos temas, y en este caso tiene que ver con la lectura, ¿no es cierto? Exactamente, los libros prohibidos durante la dictadura. ¿Qué pasaba con esos libros? Tenemos algunos testimonios interesantes. Un informecito me parece que vale la pena escuchar para recordar.